Recuerdo que el veneno es la desidia que te hace escribir por fuentes que no son extrañas para ti. Me miras de arriba abajo y no sabes qué decir. Si es tu frustración la que te impide ver dentro de mí. Sobre cenizas arderá, y aunque nunca es suficiente, sigo dispuesto a luchar. Silenciosas madrugadas, sin tu aliento caerán, y sobre cristales. Yeah.